La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ya más relajados en el callejón del Escribano, después de un día intenso, después de una semana cinematográficamente intensa. Bueno, después de los Oscars más tarde hablaremos, y después de este día que hemos pasado en compañía de José Manuel y de muchísimos oyentes ya dispuestos a hablar de cine. Semana esta como ninguna otra, ¿verdad? En efecto, así es. Entre otros protagonistas, con el que abrimos, Benicio del Toro, el Che. Podemos esperar a que la cosa se asiente. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar 50 años más. Presidente Las Vientos. ¿Es el Che Guevara el que lidera este grupo? Pase, por favor. Gracias. Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Calma. La segunda parte, o la otra mitad, en realidad, porque no es una saga, que nadie lo confunde, es una película en dos partes, porque se rodó como tal, ¿verdad? Sí, sí, se rodó como una sola película, una sola historia. Lo que pasa es que por su exagerada longitud, claro, no se puede exhibir de una tacada. Y también es verdad que está bien hecho el corte, porque aquella primera película, el Che era el argentino, ¿no? Uh-huh. Era La Llegada. A Cuba, Santiago de Cuba, en fin, la toma de La Habana, ¿no? Y esta es realmente la segunda parte de la vida, de la vida política del Che Guevara, la segunda y definitiva. Uh-huh. La película Che Guerrilla arranca cuando el Che Guevara desaparece de Cuba. Todo el mundo se pregunta, ¿dónde está el Che? ¿Dónde está? Y el propio Fidel Castro es el que tiene que decir, el Che se ha marchado. Él quiere seguir su vida de la manera que a él le gusta. La manera que le gusta es la revolución. Exacto. Y bueno, pues la película, dirigida naturalmente por Steven Soderbergh, los dos trozos, toda la película entera, y por supuesto Benicio del Toro, extraordinario en este papel del Che Guevara. Esta película transcurre absolutamente toda, menos ese pequeño prólogo de unos minutos, en Bolivia, en los montes, en la selva boliviana, donde el Che Guevara pues trataba de, bueno, trataba no, lo hacía, seguir con su vida revolucionaria. El Che Guevara y sus hombres confiaban sobre todo en la ayuda que les podían prestar los campesinos bolivianos, porque para ellos era realmente la revolución, ellos eran los desfavorecidos, y yo creo que ahí estuvo en gran parte el meollo de la cuestión. Los campesinos no apoyaron al Che Guevara, incluso lo traicionaron en muchos momentos, sus tropas ya al final diezmadas, separadas, acosadas por el ejército boliviano y por la CIA, naturalmente, que ahí estaban todos unidos, ¿verdad? Pues termina como terminó realmente la historia, con el apresamiento y la ejecución del Che Guevara. Benicio del Toro, Demián Bichir, Franca Potente, Joaquín de Almeida, Jorge Perugorría, Óscar Jaenada, un reparto extensísimo de actores americanos y españoles y de otras nacionalidades también, ¿no? Y bueno, la verdad es que la película tiene muchísimo interés. Para aquellos que hayan visto la primera y les haya gustado, que vayan a ver la segunda, si no hay pérdida de nivel. Supongo que por el hecho de la forma en la que está rodada, es la misma película. Si hubiera sido mala la primera, sería mala la segunda. Hombre, por supuesto. Y por lo tanto, si era buena la primera, digo yo, ¿no? Sí, supongo que en lo cinematográfico. Claro, únicamente que aquí, bueno, se puede echar de menos quizá una cierta variedad en ese sentido, en que la película es prácticamente entera en esa lucha en los montes, en los campos, en la selva boliviana, y bueno, pues por lo tanto no hay quizá muchos escenarios, ¿no? Pero la película tiene un interés, sobre todo histórico y documental, francamente importante. Tiempo para las noticias, tiempo para hablar de alguien que esta semana apenas ha salido en los medios de comunicación. Oscar goes to Penélope Cruz. Penélope Cruz. Penélope Cruz ha ganado el Oscar mejor actriz de reparto a las 2:47 minutos. Ha recogido su Oscar. Con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, y con José Manuel Escribano aquí. Bueno, No pasa todos los días tener la fortuna de retransmitir en directo, ¿verdad? La entrega de un Oscar a un artista español. A un artista español, sí, actor, director, actriz, en este caso, a Penélope, no por poco o por mucho esperado que era, me produjo menos satisfacción. A mí, la verdad es que me alegró muchísimo. Que no es el mejor papel de Penélope, pues bueno, ¿y qué? Uh-huh. Es decir, se lo merece ya también por su carrera, y además un Oscar siempre es un Oscar, tiene la calidad que tiene y tiene, sobre todo, el acuerdo de algo tan importante como la Academia Americana. Es decir, un Oscar es importantísimo, no lo vamos a discutir, y yo creo que el de Penélope es muy merecido. ¿Que estaba un poco cantado? Pues sí, pues como toda la noche prácticamente, porque... Una sorpresa apenas, ¿verdad? Pues sí, yo no he apuntado más que una media sorpresa, que es que Sean Penn le arrebatara a Mickey Rourke el papel protagonista. Eso quizás no se lo esperaban, sobre todo Mickey Rourke no se lo esperaba, que se le quedó una cara un poquito desangelada al hombre, no porque Sean Penn no esté fantástico, está incluso mejor que Mickey Rourke. Lo que pasa es que pensábamos que, bueno, quizá la Academia pues valorara ese esfuerzo de Rourke, ¿verdad?, por salir un poco del abismo, y casi preferíamos que fuera así, pero la verdad es que Sean Penn. Y luego, pues bueno, Vals con Basir no ganó el Oscar a la mejor película extranjera, lo ganó Revanche, una película austríaca que no hemos visto aquí y no podemos valorar, y la verdad es que pocas cosas más. Todo lo demás era casi casi según el guión escrito. London Millionaire, por supuesto, fue la gran triunfadora de la noche. Por preguntar, 8 Oscar para... Sí. Slumdog Millionaire, sí, tan difícil de pronunciar. No sé por qué no decimos el chabolista de los millones, o algo así, que es un título además más castizo para lo que la película representa, ¿no? 8 Oscar. 8. 8 Oscar le sitúa en la cabeza de los ganadores de Oscars de toda la historia. Sí, no en la cabeza, hay más. Sí. Pero en el pelotón de adelante. Sin duda. ¿Está ese nivel? Pues hombre, pero ¿por qué no? Las películas de mayor calidad que yo he visto en mi vida, las que yo consideraría las mejores películas de la historia, por lo menos para mí, no son películas que tienen el Oscar. Claro. El Oscar se lo dan por muchas circunstancias, entre otras a lo mejor por ser la mejor del año. Uh-huh. Si la cosecha del año no ha sido muy buena, como en este caso desde luego es así, pues desde luego puede ser la mejor de la película, la mejor del año. Entre ella y las dos o tres que competían, pues esta seguramente la mejor. ¿Merecido? Desde luego. Sí. ¿A nivel de otras películas que tienen muchos Oscars? Pues yo diría que sí. ¿Por qué no? Porque, bueno, pues esa misma calidad, ese mismo compromiso entre calidad, taquilla, gusto americano, apoyo de la Academia, que es lo que realmente tienen Oscars, pues ¿por qué no? Claro que sí. Hablando de Oscar, el año que viene, dentro de, de apenas 365 días, más o menos, volveremos a tener una nueva ceremonia de los Oscars. Pues sí. Yo no sé, porque tengo la sospecha de que algo muy grande, me da la sensación, puede pasar con el cine español en esa edición. Porque he estado viendo el tráiler de la nueva película de Amenábar y da miedo. Efectivamente. Da miedo en el buen sentido de la producción más extraordinaria de la historia del cine español, con toda seguridad. Porque lo que se ve en ese tráiler, bueno... está a nivel de lo que no ha existido, pero no en el cine español, sino seguramente en muchas grandes obras cinematográficas. Está a nivel de imágenes del Señor de los Anillos, de Gladiator, ¿no? Ese nivel de reconstrucciones. De Gladiator, desde luego. Hombre, ya es la película más cara del cine español, una de las más caras del cine europeo, y desde luego ahí hay medios. Yo confío en que no solo ha habido medios, sino que ha habido el genio y el talento de Amenábar para hacer una película que, fíjate, estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero yo añadiría que además estoy seguro, no sé nada más, porque además también él se ha cuidado mucho de que no se sepa mucho más de la película, ¿no? Pero va a tener alguna sorpresa en su guión, en su desarrollo. Es decir, esta no es una película de romanos, esta es una película de Amenábar. Sí, estoy absolutamente convencido. Que eso es lo bueno, que es una gran producción en la batuta de un director quiere darle contenido a las cosas, ¿no? Estoy seguro, seguro. Ojalá sea así, porque a mí el tráiler me dejó con la boca abierta. Sensacional. Seguimos hablando de premios, y estos más nuestros, del cine europeo, los César. Los César del cine francés, está aquí al lado, ¿verdad?, los franceses, y han salido ayer mismo, una semanita después de los Oscars, una semana escasa. Bueno, pues la película ganadora, triunfadora en los César franceses, ha sido Serafín, una película de Martín Provost, nada menos que 7 César. Mejor película, mejor protagonista, Yolande Moreau, mejor guión, fotografía, música, vestuario y dirección artística. Una auténtica triunfadora. Una sorpresa, porque la verdad es que la que partía como favorita era La Clase, la película que ya hemos visto aquí en España, la película de Laurent Cantet, pero se tuvo que conformar con solo un César al mejor guión adaptado, el guión que además hizo su protagonista. Bueno, el mejor director para los franceses ha sido Jean-François Richet por una película que se llama Mesrine, que lleva además otros dos César, un César al mejor actor, Vincent Cassel, y al mejor sonido. Y luego la mejor ópera prima ha sido Hace mucho que te quiero, película ya estrenada hace mucho aquí, que verdaderamente es estupenda, de Philippe Claudel. Y la mejor película extranjera, aquí sí, ha ido para Vals con Basir, la película israelí de animación de Ari Folman. Los franceses le han dado un César honorífico a Dustin Hoffman y yo creo que ese es un ejemplo a seguir. ¿Por qué no damos en España también un Goya a una figura mundial del cine? Que no tiene que ser un actor americano, pero que sí que tiene, puede ser una figura mundial, aparte de nuestros Goyas honoríficos, en fin, al anciano de turno, pues un Goya a una figura mundial que contribuiría muchísimo a darle esplendor, a darle glamour, a darle importancia a nuestra gala de los Goya. Y seguramente esa ceremonia ya sería noticia, gracias a eso sería noticia en el planeta entero. Por supuesto, el premio a Dustin Hoffman de los César franceses ha salido en la prensa americana. Efectivamente. Y gracias a eso se enteran de el resto de premios y seguramente se abren puertas a las películas que aparezcan entre los galardonados, ¿no? Nominados de la Unión de Actores tenemos ya. Sí, también. Pues ya tenemos los nominados, 18º premios de la Unión de Actores, el sindicato de los actores españoles. Este premio es importantísimo porque los actores premian el trabajo de sus compañeros. Cada año lo contamos aquí y lo celebramos porque la verdad es que suele estar muy bien. Bueno, María Esquerino tiene ya premio, el premio a toda la vida, la grandísima actriz, la gran dama de la escena y del cine español. Va a haber un premio especial para Versión Española, el programa de televisión española, y un premio especial Mujeres en Unión para la compañía de teatro Yeses, aquella compañía que nació de las presas de la cárcel de Yeserías, y para su directora Elena Cánova. Los premios se van a dar el día 9 de este próximo mes de marzo en el Circo de Price de Madrid. Por primera vez la Unión de Actores se va al circo. Yo creo que esta es una buena noticia también. Y entre los nominados, pues te puedes imaginar los nombres de esta temporada: Raúl Arévalo, Víctor Clavijo, Juan Luis Aliardo, Carmen Elías, Carmen Maura, Maribel Verdú como protagonistas de cine, Jordi Dauder, Penélope Cruz, por supuesto, Ana Wagener, Luis Varela, Ana Gracia como secundarios y de reparto, porque los actores distinguen entre un actor secundario, que es el que está inmediatamente detrás del protagonista, y luego actores de reparto, que son todos los demás, ¿verdad? También en teatro hay nominados Joan Crosas, Nuria Esper, Julián Villagrán, Malena Alterio, en fin, por contar algunos, porque son, claro, 3 en cada categoría, actores y actriz, protagonista, reparto y secundario, con lo cual son muchos, ¿verdad? En televisión, nombres conocidos por todos: Pepe Villuela, Ana Duato, Nacho Novo, Ana Wagener, Carlos Santos, Marisol Rolandi. Y luego, eso sí, hay un apartado de actor y de actriz revelación, que es generalmente el más importante del año porque consagra la figura que está empezando. Roberto Álamo, Miguel Ángel Silvestre y Ben Temple en el apartado de actor revelación, y Macarena Gómez, Violeta Pérez y Esperanza Pedreño, que sigue siendo revelación para la Unión de Actores, no sé por qué, en el apartado femenino. Estos son algunos de los muchísimos nominados y el 9 de marzo sabremos quiénes ganan. Y nosotros lo contaremos, por supuesto. Vamos con la banda sonora original de esta noche. La escuchamos junto a José Manuel Escribano, El contrato del dibujante. Moviéndonos al son de esta pues música. Sí, fantástica banda sonora de Michael Nyman, todo el mundo lo sabe. La película Contrato del dibujante la dirigió Peter Greenaway en el 82, pero yo traigo esta banda sonora aquí hoy curiosamente porque sale también, algunos cortes, en Manowire, la película que acaba de ganar el Oscar al mejor documental. La película no la habíamos visto aquí, no se ha estrenado todavía. Yo ya he tenido oportunidad de verla y desde luego aparecerá en nuestra sección crítica. Ajá. Como, a pesar de ser documental, con honores de largometraje de excepción, porque es una película fantástica que cuenta una aventura descomunal, la del hombre que cruzó por un cable a lo alto de las Torres Gemelas de Nueva York, los 61 metros que las separaban a lo largo de un cable durante prácticamente una hora que estuvo allí colgado. Una aventura preciosa que ya contaremos. Y en Man on Wire, Hombre en el Alambre, utilizan estos fragmentos de la banda de Michael Nyman del Contrato del Dibujante. Y ahora, José Manuel Escribano, yo le pediría que me hable de la lluvia. Háblame de la lluvia, la crítica de la semana. Son unas películas de mujeres con éxito. ¿Mujeres con éxito? Es ridículo. Ya. Hemos pensado en ti. Cuanto más a gusto estés, más hablará con nosotros. O sea que cuando llegue no le digo, cerda de mierda, ¿quién te crees para hacernos esperar? Eso no. No te das cuenta, ni siquiera han dejado, no han dejado ni una nota ni nada. ¿Tenéis cobertura? Porque yo no tengo, no lo consigo. No. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Me ha visto que le necesitábamos y ha pasado de largo. Ya lo he visto. José Manuel Escribano nos va a explicar qué vamos a hacer con esta película. Bueno, yo creo que reírnos un poquito. Háblame de La lluvia, la nueva película de Agnès Jaoui. La producción es de Jean-Philippe Andraca y Christian Berard. El guión es de Jaoui y de Jean-Pierre Bacri. Los dos protagonizan la película junto con Jamel Debbouze. Agnès Jaoui, francesa, es todavía mucho menos conocida en España que en su país y en Europa, aunque lleva ya 20 películas como actriz, 7 como guionista, entre ellas Smoking, No Smoking y On Connaît la Chanson, del maestro Alain Resné, y también las 3 que ha dirigido ella, Para todos los gustos, en el año 2000, Como una imagen, en el 2004, y esta de ahora. Su carrera ha sido ya reconocida con el premio en Cannes a su guión de Como en una imagen, además de los César del cine francés a Para todos los gustos y a las películas con Resné. Agnès Jaoui está casada con Jean-Pierre Bacri y ambos suelen escribir conjuntamente los guiones de sus películas y a veces, como en este caso, las protagonizan. Esta película relata unos días en la vida de Agathe Vilanova, una mujer de éxito, intelectual y feminista que ha decidido dedicarse a la política. Está dando sus primeros pasos y sus primeros mítines y está muy preocupada por el inicio de esta su nueva carrera. Bueno, su relación sentimental no marcha demasiado bien y además ahora tiene que regresar a su pueblo, en el sur de Francia, para arreglar todos los asuntos que quedan pendientes tras la muerte de su madre un año atrás. Allí en el pueblo está su hermana Florence, en la que fue la casa familiar y en la que solo quedan recuerdos y la presencia, que parece eterna, de Mimouna, la criada argelina de toda la vida. A Agathe no le gusta nada de aquello, seguramente ni su misma hermana le gusta, pero piensa sacar partido electoral de su visita haciendo campaña por la región en los días que dure su estancia. Agathe es una mujer fuerte que traza sus planes con seguridad y que no duda en suprimir los obstáculos que se le puedan presentar. De hecho, coloca sin dudar sus objetivos por encima de sus sentimientos y de sus propias necesidades. Pero comete la imprudencia de acceder a la solicitud de Michel y de Karim. Grave error. Michel Ronsard, es director de cine, por lo menos eso dice él, y es amigo de Karim, el hijo de la criada. A través de ambos, Michel convence a Agathe para rodar un documental sobre ella, inicio de la que deberá ser una exitosa serie acerca de mujeres triunfadoras. A ella, para qué negarlo, le halaga la propuesta y además parece ser algo muy fácil, tan solo una ronda de entrevistas en los lugares cercanos a la casa y sin más compromiso que responder a algunas preguntas nada difíciles y de paso definirse y contar algo de su vida. Bien es sabido que cuando un inútil se junta a otro inútil, el resultado no son dos inútiles, sino una multiplicación de inutilidades. Agat empieza a sufrir un aluvión de incomodidades provocado por los dos cineastas terribles. No se entienden entre ellos, se les olvida el guión, se les olvida la batería de la cámara o la cámara misma, se retrasan o se equivocan de cita, se extravían, llueve, sobre todo llueve, se les hace de noche. Por su culpa, Agat pierde un mitin y gana una otitis de campeonato. Y en vez de recibir los aplausos de sus seguidores, se lleva una bronca descomunal de un agricultor enfurecido. Una delicia. Naturalmente, el ocurrente guión de Jaoui Bacri no es unidimensional. Hay más historia y más intención. Junto a la protagonista y sus dos torturadores, se desenvuelven los personajes de su entorno que permiten dibujar un completo retrato familiar y profesional. Sabemos más de Agat, pero sabemos sobre todo mucho más de la vida de Michel, personificado en el propio Bacri, permanentemente al borde del desastre, y también de Karim y su circunstancia, interpretado por Janael Debouze, aquel frutero manco de Amélie. El joven y confiado amigo de Michel vive entre su mujer y su compañera, entre sus raíces y su futuro. Es un obstinado optimista que no quiere ver que no tiene razones para serlo. También están los demás, las tres mujeres que rodean a Karim, la hermana y el novio más o menos de Agat, los hijos, los amigos, los compañeros, un universo limitado aparentemente, pero con un potente valor representativo, sobre todo por la cercanía y la veracidad de sus elementos, que es el mayor valor de las películas de Agnès Jaoui. Comedias, pues sí, comedias, pero humanas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, que es la pregunta que te formulaba al comienzo en función del tráiler, es desde luego ir a verla y disfrutarla, ¿verdad? A ver cómo llueve y a ver cómo Agnès Jaoui hace sonar un tremendo paso doble cada vez que sus protagonistas hacen un desastre. Eso es tener mala idea. Nos vamos con nuestro Super 10, la lista más fiable del cine español. Porque lo combina todo, combina el éxito en la taquilla, combina el éxito en la crítica, el éxito en los espectadores, combina todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de establecer una lista que esta semana sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues último lugar y última semana para El Intercambio, la película de Clint Eastwood que en esta semana sale ya de exhibición. Angelina Jolie, John Malkovich, todos se van a buscar otros horizontes. Y hace no mucho que se estrenó, por lo tanto me parece que El Intercambio de... No, Clint Eastwood no ha sido un exitazo de la taquilla, no ha sido, ¿verdad? Un exitazo y realmente se merecía algo más. Lleva 11 semanas en la lista y esta es la última. Puesto número 9. Push, dice el autor que se llama esto. Paul McGuigan es él, Dakota Fanning y Chris Evans los protagonistas, y es una especie de superhéroes juveniles, así es que para los chavales. Puesto 8. Vals con Basir, esta película que ha ganado, que no ha ganado el Oscar, pero que ha estado justo a las puertas. Ari Folman es el director y la película es de animación, pero sobre todo es de un interés histórico y documental extraordinario. Primera semana en la lista. Y en el 7. La duda, de John Patrick Shanley, repite posición y está 4 semanas con nosotros, con Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep. En el 6. Película de la semana, El Luchador, la película de Darren Aronofsky con Mikkel Rourke subiendo desde lo alto del escenario hasta lo más alto también del cuadrilátero. Un espectáculo. Película de la semana, como digo, primera semana en la lista. Y en el 5. My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, 12 semanas, en este momento nuestra película más veterana, con Nora Jones y Jude Law. Puesto 4. Pues aquí está La Clase, la película de Ron Cantet, que debería haber ganado los César, muchos, pero solo ha ganado uno. 6 semanas en la lista. Puesto número 3. El Lector, la película de Stephen Daldry, aquí arrancamos ya con los Oscar. Ralph Fiennes, Kate Winslet, ganadora, 2 semanas en la lista. Y en el 2. La otra gran ganadora, Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, con Dev Patel y Frida Pinto, 3 semanitas en la lista. Y en el 1. Pues sobre todo la taquilla consagra todavía al curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher, Brad Pitt, Cate Blanchett, 3 semanas en la lista, todas en lo más alto. José Manuel Escribano, muchísimas gracias una semana más. Nos gracias escuchamos ti, en 7 días. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expediente del Misterio. 5 de marzo de 1979, Islas Canarias. Pasaban pocos minutos de las 8 de la tarde cuando miles de vecinos de las afortunadas observan un espectacular fenómeno celeste. En el horizonte surge una serie de anillos luminosos. Minutos después, una especie de objeto alargado asciende desde el interior de dichos anillos y deja tras de sí una enorme estela luminosa con forma de campana. Investigadores civiles como Juan José Benítez estudian los hechos, pero también lo hace el Ejército del Aire. Esta semana se cumplen 30 años de aquel suceso. Es un buen momento para recordarlo. El informe oficial cuenta con más de 200 folios y casi un centenar de fotografías del fenómeno. Los militares no lograron encontrar explicación a los hechos. Sin embargo, casi al mismo tiempo que se desclasificaba el expediente oficial, un grupo de aficionados inscritos en la llamada Fundación Anomalía filtran una serie de informaciones según las cuales el objeto observado pudo tratarse de un misil. De acuerdo a los datos proporcionados por el grupo, el ejército norteamericano había revelado que en los años 70 utilizó las aguas del Atlántico para lanzar misiles de prueba. Eso sí, los misiles se lanzaron a varios miles de kilómetros de Canarias y en fechas diferentes a la observación referida. El repaso a los expedientes del caso revelan que, sin lugar a dudas, no fue un misil lo que observaron y fotografiaron aquella noche miles de personas. Un fenómeno que empezó pasadas las 7 de la tarde de aquel 5 de marzo. Un día, el de aquel, que tuvo y vivió y sintió un extraño atardecer. Una inmensa espiral de anillos luminosos se empezó a formar muy cerca de las costas de las islas de La Gomera y Hierro. El mayor número de testigos se registró, en cambio, en Tenerife, pero lo verdaderamente importante ocurrió pasadas las 8 y 10 de la tarde. A esa hora surgió una línea de luz sobre el horizonte. Los testigos lo describieron como un disco plateado o como un caldero achatado que dejaba tras de sí una enorme estela. A medida que pasaban los minutos, esa estela fue marcándose en el horizonte, adquiriendo forma de campana. Según los cálculos efectuados, ese objeto se desplazó en un principio a una velocidad de 12.000 kilómetros a la hora. Tal celeridad era imposible en aquella época. Además, la campana adquirió un tamaño monumental, 70 kilómetros de diámetro. Lógicamente, hubo decenas de miles de asombrados observadores, entre ellos, como no, las tripulaciones de varios aviones en vuelo. Hasta 10 pilotos de líneas aéreas y sus ayudantes vieron los fenómenos. Las conversaciones que mantuvieron entre ellos mientras sobrevolaban las islas quedaron perfectamente reflejadas en el expediente que elaboró el Ejército del Aire. En la transcripción se escucha cómo los pilotos descartan cualquier explicación natural. Alguno de ellos hizo alusión incluso a la naturaleza metálica del artefacto. También describieron cómo cambió de rumbo de forma drástica y posteriormente se detuvo en el aire. Sobra decir que ninguna de esas maniobras puede efectuarla un misil. La tesis escéptica, por lo tanto, queda descartada una vez más. La ascensión del disco luminoso duró unos 5 minutos. Al mismo tiempo que se producía el espectacular fenómeno, se registraron algunos efectos propios de diversos avistamientos de no identificados. Contaban las crónicas periodísticas que hasta la naturaleza pareció enmudecer mientras todo pasaba. También se denunció que en Tenerife se levantaron insólitos oleajes. Sin embargo, el viento que las diferentes estaciones registraron era casi nulo. Es como si aquel artefacto hubiera salido desde las entrañas del mar. Además, muchos vehículos e instalaciones eléctricas sufrieron anomalías bien propias de sucesos de estas características. Se habló incluso de la presencia de más de un objeto. Desde la torre de control de Los Rodeos en Tenerife se informó por radio que a las 20:38 horas una avioneta que sobrevolaba las inmediaciones de Las Palmas observó un objeto ascendiendo y que luego se quedó estacionado. Posteriormente, otro artefacto apareció en escena cruzando el cielo de forma horizontal. Nadie encontró explicación para todo aquello. La tesis del misil, hemos de señalar una vez más, no justifica ninguna de las informaciones que generó el caso. Mientras, el expediente del Ejército del Aire calificó lo sucedido como fenómeno aéreo no identificado y como tal sigue desde hace 3 décadas. Esta semana, algunos recordarán el episodio, entre ellos los habrá que defienden la tesis del misil. De esa forma, su conciencia seguro se quedará más tranquila, pero mienten. Algunos incluso a conciencia. La verdad, mientras tanto, estará en quienes sigan manifestando su inquietud ante el origen de ese artefacto que provocó aquel extraño amanecer en Canarias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Segundos pasan de los 33 minutos que tenemos por encima de las 3 de la madrugada. con tantos treses, damos la bienvenida, los tres que estamos aquí en la mesa, a Martín Espósito para el... Me doy la bienvenida a mí Muy mismo. Buenas, sí, también. claro, por supuesto, hombre, que hay que quererse a uno mismo también y saludarse y darse abrazos. Hola, ¿qué tal? Mira, sí. Muy buenas. Sí. Me abrazo a mí mismo. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, buenas. Viene con colores de bosque, mira, verde, sí, marroncito, y con un pin bien chulo. Bueno. Este diseño de Pachi, uh-huh. Pin de plata. Yo lo siento porque estos son ahí como pues las unidades que han elaborado son mínimas. Entonces, de momento que sepamos, no están a disposición. Yo lo intenté, Bruno. Pedí uno para ti, el de Javier Sierra, porque como no estaba... Pero bueno, no coló. Javier también ha hecho de jurado, o sea, que ha actuado y ha hecho todo lo que ha podido para que ese certamen de relatos cortos pues funcionara y uno de los mejores pues fuera el ganador. Uh-huh. Pues y ha ganado Celso, que estuvo ahí con nosotros, se vino desde Galicia. Sí, 8 horas me decía, uh-huh. Dice, bueno, mucha bueno. Mucha gente de Galicia hoy. De Galicia, sí. De Asturias. También, de León. De Bilbao, también, sí, de Granada, de Tarragona... Bueno, la verdad es que son unos auténticos uh-huh. héroes al volante, porque uh-huh. nosotros, vale, estamos cansados, hemos estado esta mañana también madrugando, ahora estamos trasnochando, Madrid, pero ellos, hacerse ese pedazo de viaje uh-huh. primero hasta Madrid y luego la vuelta... Pues sí. Lo sí, que sí. te digo, Fittipaldis. Bueno, muchísimo agradecimiento. Eso, por ejemplo, mañana estaba en una mesa electoral. Uh-huh. Por eso intentó quedarse en Madrid este fin de semana, pero mañana le toca... trabajar, entre comillas. Sí, exacto. Le reclaman, ¿no? Las sí, elecciones sí. le reclaman. Ah, sí. Le obligan. Es muy cerquita de Ferreira, es un pueblecito muy cerquita. Sí, Santa Cecilia, que pertenece a Foz. Mañana también hay elecciones ahí en Galicia, también en el País Vasco, de donde han venido, y será estupendo. Mañana a estas horas comprobaremos cómo han ganado todos. Uh-huh. Hombre, claro, eso suele pasar siempre. Sí. Habrá especial aquí también en la casa, uh-huh. en Onda Cero, con Alsina, con Julio Otero. Uh-huh. Así que nada, estaremos con al tanto Julián Cabrera, uh-huh. Así que nuestro jefe informativo. Seguiremos... totalmente, todos los oyentes pueden seguir esa jornada electoral que comienza dentro de menos de 6 horas. Y una jornada tremenda también creo que ha tenido Raúl, que por eso no ha podido uh-huh. venir y participar con nosotros en este aniversario, porque ha estado de anfitrión y todo el rato con Paco Roca. Mano a mano. Con Paco Roca, uno de los grandes del mundo del cómic en España. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Sí, la verdad es que estaba escuchando, habéis puesto los dientes un poquito largos, lo que pasa es que también, por una vez también, aunque me haya dado mucha rabia no poder ir y compartir ese día con todos vosotros, os pondré también los dientes un poquito largos porque hemos pasado un fin de semana espectacular, bueno, toda la semanita con Paco Roca, ayer lo tuvimos toda la tarde y bueno, estuvimos cenando y departiendo un poquito, la verdad es que es una maravilla, tanto en dibujo como en persona, tenerlo cerca, ver cómo disfruta dibujando, cómo disfruta también hablando de cómics, hay que reconocer que, bueno, un auténtico lujo, un privilegio, y aunque, bueno, ya hemos tenido también semanita un poquito liada, que también hemos estado en 300 cositas esta semanita, pero bueno, hemos disfrutado, nos ha dado mucha rabia no veros, nos hemos acordado mucho de vosotros desde aquí, y bueno, pues un abrazo grande a todos los que han estado en carretera, también cuidadito los que están volviendo, que tengan mucho cuidado en la carretera, que también es un poquito traicionera, que tengan cuidado ahora que empieza un poquito el mal tiempo. Y bueno, un abrazo desde aquí. Bueno, incluso ha nevado esta mañana en Riva de Salices, han caído unos copos. Cayó unos copos, pero ya cuando acudimos allí, ya, bueno, pues uh-huh. del cielo fue curioso, hasta aquí, sí. hasta aquí. El año pasado tuvimos niebla tipo Twin Peaks, este año había nieve. Sí. Uh-huh. Pues el niebla tipo Twin Peaks el año pasado afortunadamente se abrió y luego hizo un sol estupendo y ha hecho más fresquito. De hecho, vinimos casi quemados, algunos. Sí. Y hoy helados. Pero... Hemos venido tempanitos, en vez de quemados, tempanitos. Exacto, sí. Vamos con esas noticias de la agenda cultural, Martín. Venga, rápidamente, os cuento el planteamiento para hoy. Como resumen, os cuento que esta semana os proponemos un espectáculo de burbujas mágicas para todos los públicos en el Teatro Arenal, en Madrid, y además os invitamos a escuchar lo nuevo de Depeche Mode y Pet Shop Boys, que Raúl estuvo viéndoles en La Granja, ¿fue? Sí, fue en La Granja, haciendo el espectáculo a Corazón Potemkin hace un par de añitos. Bueno, pues enseguida os dejamos que juzguéis ambos trabajos musicales, pero antes, hablando de música, no podemos dejar de recordar qué fue noticia esta semana, y es que primero fueron los Grammy, a continuación conocimos a los premiados en los Brit Awards, y esta semana le tocaba a nuestro país. Los premios de la música 2009, que este año han reconocido el trabajo, la ilusión del grupo Vetusta Morla. Desde Tres Cantos, Pucho, Beto, Álvaro, Jorge, Guillermo, Juan Manuel, han sido los grandes vencedores de la 13ª edición de los Premios de la Música. Pues ahí está, la banda madrileña que ha obtenido los galardones al autor revelación, artista revelación, mejor álbum de pop alternativo. El tema que escuchamos como autor revelación, el tema Copenhague de Vetusta Morla. Y dejamos la música y nos metemos, nos zambullimos directamente en el mundo del teatro. En cartel, H-O, Burbujas Mágicas, un espectáculo de Luis Bebía. 5, 6, 7, 8. Y en un día especial como hoy, con esa conmemoración en la que hemos visto cómo el espíritu del Bosque Cebrián sigue más vivo que nunca y en el que hemos sentido el calor de tantos seguidores del programa, os vamos a recomendar La magia de todo un virtuoso de las pompas de jabón, que es seguidor del programa de La Rosa de los Vientos y que no quería faltar a la cita en el día de hoy. Luis Bebía es el creador de este espectáculo visual que podréis contemplar en el Teatro Arenal, un teatro que además dirige Luis desde hace muy poquitas semanas. Así pues, le felicitamos y le deseamos grandes éxitos al frente de esta nueva aventura de la que también charlamos con él. Con ustedes, Luis Bebía y sus burbujas mágicas. Esperaba la llamada. Claro. Bueno, bueno. Más tuya, que soy un enganchado al programa. Ah, sí. Hombre, de hace muchos años, de la época de Cebrián, sí, de siempre. Sí, hombre, vaya. Por Dios, claro que sí. Primero es agradecerte que nos permitas compartir estos minutos contigo, que a buen seguro se van a quedar cortos para repasar una trayectoria tan amplia, tan completa. Empezó allá por 1989, ¿no? Protagonizando una versión de La Guerra de los Mundos. Sí, señor, sí que estás bien informado. Uh-huh. En el 89 llega una carta para un casting a nombre de L. Bebía. Entonces uh-huh. era mi hermana Lucía, quien se dedicaba a ser actriz. Uh-huh. Y mi hermana ya estaba en Madrid haciendo cosas y yo dije, L. Bebía, me presento yo, que soy Luis Bebía. Uh-huh. Y me presenté a un casting y me cogieron de protagonista para La Guerra de los Mundos. Y a partir de ahí, pues no hemos parado. Ya que mencionas a tu hermana, juntos con Iberarte tenéis un portfolio de obras de artistas producidas extensísimo. Sí, con sí. giras de Joaquín Cortés, Sara Varas, Josep Carreras, que por cierto le hemos visto hoy con su fundación. Yo también lo he visto esta mañana, sí. ¿Eh? Y Lucía, sí, Lucía es fundamental en mi vida, aparte que es la que siempre me ha puesto en mi sitio. Es mi productora, es mi hermana mayor y es una persona a la que admiro mucho y creo que algún día se le hará justicia aquí en este país, porque lo que ha hecho con los artistas, sobre todo con los flamencos en América, es muy importante. Ten en cuenta que los artistas en América es como los toreros. Si eres en América, empiezas a existir en España también. Uh-huh. Y Lucía lleva una carrera muy extensa en América, es la distribuidora más respetada en toda América. Y yo pude hacer muchas giras también por allí gracias a que confiaba en lo que hacíamos nosotros. De La Guerra de los Mundos a La Guerra de las Pompas de Jabón. Ojalá fuesen las pompas de jabón, hijo. Ojalá. Bueno, realmente eres un virtuoso, creador de una belleza efímera como es la de las burbujas mágicas. Sí. Y llevas ya más de 10 años jugando, disfrutando también, ¿verdad? Sí, llevo 11 años. Yo sé lo que llevo porque es la edad de mi hija. Justo cuando nací es cuando empecé a hacer lo de las burbujas. Y desde hace 2 años que Pep y yo decidimos seguir por separado, conservando nuestra amistad. Pero nosotros ya éramos como un matrimonio y entonces ya estábamos demasiado tiempo juntos y decidimos darnos una tregua. Él sigue haciendo el espectáculo y yo de repente, después de pasar una época por volver al teatro de texto, dije, no, yo estoy demasiado enganchado, demasiado metido en la pompa de jabón. Me gusta mucho el lenguaje de la burbuja de jabón. Me gusta mucho lo vivo que es y lo efímero, lo que tú dices, ¿no? Es decir, que cada día es un espectáculo diferente, no te puedes relajar nunca. A mí, al primero que le sorprenden es a mí las pompas de jabón. Y entonces me propuse hacerlo, me confío mucho en mí, Fanny Mickey, la directora del Festival de Bogotá, y estrené en Bogotá, hice México, y después Alejandro Colubi me dio la oportunidad de estrenar en el Teatro Arenal en Madrid. ¿Y cómo iniciaste esa aventura de las burbujas? Pues ya te digo, fue a través de conocer a Pep Bou, que es el que lleva 25 años haciendo las pompas, el gran maestro de las pompas de jabón, dentro de lo que es un teatro. Nosotros no jugamos ni a hacer Guinness Record, ni a hacer las burbujas más grandes, sino que hacemos, le damos un componente teatral a las burbujas, es nuestro elemento manipulador. Uh-huh. Y me parece de una belleza extraordinaria, que pasando por lo que es la belleza de la poesía jabonosa, que decía Joan Brossa, que nos decía que nosotros hacíamos poesía jabonosa, pues un poco me ha llevado a conocer todo el mundo, a conocer gente muy interesante y a saber que estás manipulando una joya, ¿no? Es una joya que no se puede regalar, que no se puede envolver, que está ahí en ese momento y ya está. Cuéntanos, ¿cuánto jabón puedes gastar por actuación, Luis? No tanto, No tanto, no te creas. Quiero decir, yo lo que siempre comento con la gente, porque no tenemos ningún secreto en la fórmula de las pompas de jabón. La fórmula de las pompas de jabón es 2% de jabón, 4% de glicerina, 94% de agua. La pompa de jabón es agua. O sea, no es jabón. Lo que hace el jabón es reducir la tensión superficial del agua. El agua si no sería plana, y entonces el jabón lo que hace es reducir esta tensión superficial, y el agua va buscando recoger la mayor superficie en el menor área posible, y eso es la circunferencia. Y se crea la magia. Eso es, y ahí está. Y entonces el jabón lo que hace es jugar con las longitudes de onda de los rayos de la luz. Y juega con eso dependiendo de en qué grado el jabón se está evaporando. Permite entrar a las ondas más cortas cuando está muy nueva, y permite entrar a las ondas más largas cuando está más viejecita. Y por eso vemos toda esa gama de arcoíris que es tan bonito. Un espectáculo visual. Sí, totalmente visual. En el Teatro Arenal te podemos encontrar los domingos, y el resto de la semana te cambias de sombrero y ejerces como director del propio teatro. Sí, mira, ahora es lo que me encontré hace 4 semanas. En un momento en el que Alejandro Golubi, que es el presidente de los empresarios del Teatro de Madrid, que tiene el Teatro Marquina, el Príncipe, participa en el Maravillas, y de repente se metió en este proyecto del Teatro Arenal, que, como sabes, está en plena Puerta del Sol. De repente se convierte en un proyecto, en el convertirlo en un sitio muy de teatro, muy de referencia en Madrid. Estaba intentando tirar mano de gente que fuese de teatro, que tuviese un criterio, que hubiese viajado mucho. Y yo, sin ninguna pretensión, nada más que decirle, si estás muy agobiado, dímelo, yo te echo una mano, te digo, y me llamó y me dijo, ¿y por qué no lo dices tú, Luis? Y le dije, ¿por qué no? Y una aventura más, que además empezamos muy bien, porque en marzo arrancamos con una cosa que es muy bonita, que es la última creación de Animalario. ¿Y le vais a cambiar el nombre al teatro, ya que está tan de moda incluir algún anunciante? No, creo que no es una buena política, pero me parece bien, porque se recuperan espacios que a lo mejor hubiesen dejado de existir. Pero yo siempre he pensado que el teatro debe ser el teatro. Está bien que tenga una publicidad, y está bien que a veces nos dejemos ayudar por algunas cosas para que esto no se muera. Personalmente no me parece bien es que el mismo anunciante se ponga por delante del teatro. Pero eso entiendo que a veces es una cuestión de publicidad, que puede ser que cambie en el momento que el teatro esté muy arriba. Y yo no soy quien para juzgar en absoluto, pero nosotros no, definitivamente no vamos a entrar en esa política. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros por hacer el programa que hacéis, de verdad. Aprovecho para mandar un saludo a la gente, a los oyentes, a los rosaventeros, y por supuesto, invítales a que vayan al Teatro Arenal. Hombre, tengo unos cuantos que ya han venido, toda mi familia de Santa Pola, que además son rosaventeros, que no veas, que estaban emocionados cuando les dije que me ibas a llamar. Desde aquí mando saludos a la familia de Santa Pola, y por supuesto, ojalá vengan y ojalá compartan conmigo esto que he intentado compartir con vosotros, y vivamos ese momento tan bonito donde todo el poder de seducción lo tienen las burbujas. Yo soy un mero transmisor. Las que son bonitas son ellas. Burbujas mágicas en el Teatro Arenal, los domingos, con Luis Bebián. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por acordaros de mí. Un placer, Luis. Un abrazo a toda la gente que hace La Rosa de los Vientos, y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de tu parte. Hasta luego. Chao. Pues ya sabéis. Saludos a Santa Pola y a este amigo. Vamos, estamos encantados de que nos escuche desde hace tanto tiempo. Por supuesto. Desde luego. Pues ya sabéis, Teatro Arenal, pleno centro de Madrid, calle Mayor, número 6. Los domingos por la tarde descubriréis todo un mundo jabonoso de burbujas transparentes, rellenas, belleza efímera. Y ahora vamos a por las novedades musicales de la semana, La Rosa de los Vientos. No sin antes adelantaros que la semana que viene escucharemos en la agenda una psicofonía. Toda una psicofonía. Pero eso ya la semana que viene. Vamos a generar algo de expectación. Ahora vamos a por lo que nos toca. Vamos a escuchar cómo suena lo nuevo de David Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher. Bueno, pues la palabra más repetida en este párrafo que hemos escuchado, Wrong, es el primer single de los británicos de Depeche Mode, extraído de un disco que, según ellos, se sitúa en la cima de su carrera musical a nivel compositivo y creativo. Y no por error, como dice la canción, no wrong, sino que nosotros nos hemos tenido que saltar 20 de esos segundos creativos, porque concretamente hasta el segundo 23 solo se escucha la palabra wrong. Lugar equivocado, página equivocada, del libro equivocado, nací con el signo equivocado. Bueno, ahí está, Sounds of the Universe es como se llamará este trabajo, que verá la luz el próximo martes 21 de abril de 2009. En total serán 13 nuevas canciones que fueron grabadas en Santa Bárbara y en Nueva York. Desde 1981, Depeche Mode han creado 11 álbumes de estudio con los que la banda ha conseguido vender más de 100 millones de copias. En cuanto a la gira Tour of the Universe, como sabréis, despega en Tel Aviv, Israel, el próximo 10 de mayo. Un tour que les llevará por 21 países, 10 menos que en su última gira. No sé si hay algo de crisis aquí. Entre ellos estarán en España, actuarán en Valladolid, en Sevilla, en Bilbao durante el mes de julio. Las entradas ya están. ¿Y en Madrid qué pasa? De Madrid. ¿Qué pasa en Madrid? Tenemos que acercarnos a Valladolid ahora que está el AVE. Aprovechan y dicen, bueno, Anchas Castilla, se acercarán todos, ¿no? A un punto más o menos cercano. También podría haber sido Zaragoza, ¿no? Sí. ¿No? Es que pillaron la mitad de camino y todo. Claro, claro, pues ahora, que viene. Pues hay que aprovechar, es que si no, malo, ¿eh? Una vez, no aprovechéis que bastante tuvimos con pasearnos hasta Zaragoza para ver a ellos. O sea, Bruno, tampoco acapares, hombre. No, pero bueno, no tiene nada de malo. Ahora vienen fuertes, hay que compartir, ¿eh? Hay que compartir. Sí, en el Estadio José Zorrilla los conciertos son grandes, porque también en Sevilla actuarán en el Olímpico, nada más y nada menos. Es decir, que las aspiraciones de Depeche Mode en esta gira es llenar y, bueno, pues dar unos conciertos de los macro conciertos, de los espectaculares. Y yo creo que Depeche Mode mantiene en nuestro país una base de seguidores verdaderamente espectacular. Pues sí, además les pasa un poco como U2, son reconocibles en su estilo, sí. Y tienen a los antiguos que llevan toda la vida y a los nuevos que se van incorporando. Exactamente. Y a veces se pueden equivocar, que algunos piensan que se están estrellando con este single. Pero bueno, para gustos, colores y canciones, Pet Shop Boys en su línea. Esto es lo nuevo, se llama Love, etcétera, amor, etcétera. ¿Por qué lo llamarán amor cuando quieren decir lo otro? En fin, y lo podréis, etcétera. Sí, etcétera. Lo podréis encontrar a partir del próximo 24 de marzo en un álbum que se titulará Yes. Sí, viene con la camisa verde. Sí. Yo reconozco que los Pet Shop Boys me van menos. Bueno, pues el 18, solo os cuento muy brevemente, el 18 de febrero, en la pasada gala de los Brit Awards, pues el cantante Neil Tennant y el teclista Chris Lowe recibieron el galardón por su destacada contribución a la música. No en vano, son 28 años dedicados ya a la música, igual que los de Depeche, desde 1981 y también desde el Reino Unido. En el caso de los chicos de la tienda de mascotas, se trata de su décimo álbum de estudio y 11 nuevas canciones, entre ellas, como os decía, este Love, etcétera, una canción que describen como himno post estilo de vida. Suena algo distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Pues bueno, sí, si ellos sí, lo dicen. Nunca había escuchado ese tipo de música, himno post estilo de vida. Ahí no, está. Claro, sí, lo importante es dar un título así un poco extraño. Sí, sí. Como que parece que lo han pensado mucho. Y tú fíjate el título, Love y etcétera. Love y etcétera. El estilo de vida, claro, así, bueno, puedes imaginarte todo lo que te apetezca. A mí me ha gustado mucho de Depeche Mode en lo que han hecho normalmente en su trayectoria. Pero evidentemente. No todo, a mí Bilingual claro. me gustó mucho el álbum. Ahora, bueno, este tema que has puesto como single suena así como un poco sucio. La música o los arreglos. Un poquito más pop. Más electrónico ahí un poco. Lo que nosotros no hemos hecho hasta ahora ha sido incluir una psicofonía, ya lo hemos dicho. En la semana que viene lo haremos. Hasta entonces más sobornos y más. Pero bueno, danos una pista. Nos deja nada. Pero de algún grupo que ya no está. Nada. O de alguien que ha hecho un arreglo con una psicofonía. Nada. Vamos a escuchar una psicofonía en la agenda. Ya. O sea, que alguien ha escuchado una psicofonía o alguna incursión en una agenda anterior. O no. ¿Hay algún tema musical en el que sale una psicofonía? Ah. Mamá, frío mío, otra vez. Esa no vale, ya sabes que era falsa. Vamos con el cómic, con esa actualidad. Nos has puesto los dientes largos contándonos tu vivencia con Paco Roca, que ha estado allí en Sogún, que ha estado en Salamanca. ¿Qué has estado haciendo con Paco Roca? Pues al pobrecito lo hemos tenido en una silla atado desde las 6 de la tarde. Paco, libérate. No, todavía le queda por dibujar, porque se pasó el pobrecito, iban a ser solo un par de horas, al final casi fueron el doble. Lo que pasa es que, bueno, entre unos y otros, entre dibujos y bueno, pues también estar un poquito charlando con él, la verdad es que es una delicia ver cómo también la gente, aun con premios, aun con todo, le sigue divirtiendo y los autores disfrutan el hacer cómics, que es una cosa que nos transmite a los que leemos y los que estamos también detrás y nos gusta mucho. Bueno, conociéndote le habrás dado buenas viendas, ¿no?, para que resista. Hombre, sí, aquí la gran ventaja que tenemos es que otra cosa no, pero una buena parrillada hemos tenido y unos cuantos embutiditos, no han ido mal. Ya. Vamos, que repetirá. Esperemos que le gusta la experiencia. A ver si también se trae amigos. Aquí invitamos a todos los autores que se quieran pasar. Vale, pues vamos. Aquí tenemos una buena morucha, tenemos buen embutido. Todo el mundo que ha invitado a que se pase a firmar por aquí. Tenemos tenemos sillas suficientes para que todo el mundo venga a firmar. Hacemos la jamboree allí. Hombre. Seguramente algunos de esos ejemplares firmados dentro de unos años valgan cientos o miles de euros en alguna de esas subastas. Esta semana hemos sabido de una del número uno. Un ejemplar del número uno de Action, el primer cómic de superhéroes. Y bueno, las cifras de las que se empieza a hablar, pues seguramente alcanzarán cantidad de ceros mareantes. Sí, porque bueno, empezó por un dólar. La verdad es que todavía está pujable, porque al minuto de hoy el primer número de Action Comics, el que se considera primer TVO de superhéroes de la historia, con aquella aparición primera de Superman, pues todavía está asequible, no llega a los $300 todavía. Se puede pujar por aquello que te haga ilusión haber pujado por este TVO, porque bueno, se rumorea que, claro, estando en crisis, rondará los $125,000, con nada lo cual más, ¿no? Yo no quería llegar a este caprichillo. Punto, pero casi 20 milloncitos de pesos. Bueno. Sí, habrá que aprovechar, manos arriba, esto es un pequeño atraco, no es por nada, pero es por tener algo más en la colección, ¿no? La verdad es que, bueno, pues un TVO de los que se consideran sin abrir ha llegado a superar los $750,000. En esta ocasión va a estar un poquito más reducido, aparte de que ha tenido un par de páginas restauradas. El TVO han sacado fotos, está en muy buen estado. Es raro ver un TVO de estas características, apenas se mueven una docena de ellos en el mercado, y normalmente suelen ser se suelen mover en el mercado privado. Esta vez ha sido subasta pública, y bueno, pues todo aquel que se quiera pasar, está en internet, se puede buscando Action Comics número 1, se puede ver. Ya te digo, todavía no llega a los $300, así que se puede aprovechar. Están al lado los sillones de Yves Saint Laurent y el cómic. Muy rápidamente, Raúl, estamos también pendientes de lo que ocurre en Ávila, en donde ha estado el creador de Super López. Exactamente, aquí para marzo, segunda semana de marzo, además coincidiendo con su 60 cumpleaños, va a estar Han firmando cómics allí, el autor y creador de Super López, que curiosamente sus primeros pinitos los hizo como animador en una productora, para después pasar al Instituto de Creación Audiovisual en Cuba, donde estuvo exiliado. Al volver fue cuando, a través de un encargo, de curiosamente haciendo una parodia de Superman, dijeron, bueno, pues aprovecha, haz una pequeña parodia, y bueno, pues creó un personaje con mitología propia, con lenguaje propio, que incluso, bueno, ha traspasado lo que son las propias páginas. También dar un pequeño dato, que Han es sordo desde los 6 años, y ha incluido el lenguaje de los signos en sus viñetas. Muchas veces, si nos fijamos en las manos de los personajes, los vemos moverse y vemos gestos que quizá nos puedan resultar un poco extraños. Ha metido guiños de ese lenguaje en todas las viñetas. Además, no le han dolido prendas a la hora de tocar, pues bueno, quizá temas más lúdicos, como pueda ser el supergrupo, la gran superproducción, que han sido dos títulos míticos de los principios de Super López, como bueno, también tocar y reivindicar y evitar el consumo de drogas, con campañas también en Cataluña, el mostrar lo perjudicial y que realmente tienes ayudas. Temas sociales nunca han estado ajenos al humor, y realmente Han es un autor que, aunque mucha gente quizá no lo tenga en su valía, hay que reconocerlo como uno de los grandes autores, los que nos hacen leer, los que nos hacen disfrutar, para pequeños y mayores. No solo es humor, sino es humor inteligente y te veas en estado puro. Vamos con nuestros correos electrónicos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección. Pues mira, ya estamos recibiendo los primeros correos que de las personas que han participado en el día de hoy, en el bosque, en el aniversario. Y este en concreto lo hemos cogido un poco en representación de algunos de los que nos han ido enviando, de Gonzalo, Antonio y Roberto. Dice, quiero deciros que hoy he sentido como mi espíritu se recargaba. El nuevo lugar de poder llamado el Bosque de Cebrián me ha colmado de esa energía que son los lugares especiales, en comunión con las almas especiales de todos los que hoy estuvimos allí pueden emitir. Sin duda Cebrián se encontraba entre nosotros. Y yo pues también quiero aprovechar este momento pues para agradecer las palabras tan bonitas que ha hecho en el acto del certamen en la que hemos entregado los premios de Roberto Alday, pues todo el trabajo y todo el empeño que han puesto para que todo saliera bien, Eva, Irene, Eduardo, Enrique del recreo.com, Elder, Charo, Pachi que está ahí diseñando y María que siempre también está muy atenta a todas las cosas y toda la tantísima gente que ha ido y que la verdad que aunque el tiempo no nos ha acompañado, lo importante es que el calor humano estaba presente por encima de todo. Y ahí hemos estado aguantando y luego nos hemos olvidado del frío total y absolutamente, que ha sido una jornada estupenda. Y aquí estamos en directo, las 3:59, que muchos lo dudaban. Pues sí, pues así es. Paco me va a correr a gorrazos, pero Raúl, ¿qué hay de la guerra polémica con Lucía, entre Paco Roca y Lucía La Piedra? Pues yo creo al final creo que han llamado al señor Black and Decker. Uno muy rápido, desde Málaga, Pablo. Sácate la camisa. Aunque trabaja en San Sebastián, dice que nos escuchó de casualidad. Dice que su novia le dejó y que las noches se le hacían tan insoportables que empezó a escuchar la radio para no sentirse tan solo. Nunca antes había escuchado la radio y de pronto aparecisteis vosotros. Curiosamente, era el primer programa desde que Juan Antonio Cebrián nos dejó, pero por suerte nos dejó un legado tan estupendo que hace que aún sin estar ya entre nosotros sienta como si realmente lo hubiese conocido y disfrutado de su compañía. Que ese es el objetivo, hacer compañía a los oyentes a esta hora. Casi las 4 de la madrugada, momento en el que finalizamos este programa. Raúl, muchas gracias. Un abrazo a todos. Otro. Silvia, Martín. Mañana. Nos escuchamos mañana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Después de las noticias, Paco de León, partiendo de cero.